Muy bienvenido, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Capítulo 21, un poquito antes incluso, va a describir Juan ahora la Nueva Jerusalén. Él está viendo una visión de esta Nueva Jerusalén, pero la visión es una visión. Pero la Nueva Jerusalén es real. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos ahora, que aspiremos a tener y estar en ese lugar, en esa Nueva Jerusalén. ¿Qué dice allí? ¿Cómo era? La Nueva Jerusalén. 21 hasta el capítulo 22:5, por ahí más o menos. Pero algunos textos. Las 12 puertas, dice. ¿Cómo eran las 12 puertas? Imagínese usted la descripción que se está haciendo aquí. Bueno, dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro, oro puro, como vidrio transparente. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, para que resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era su luz. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a comentar un poco esto. Para nosotros realmente es no solo nuevo, sino un poquito difícil de imaginar, una ciudad que tenga 12 puertas de perla. No sabemos si será una perla completa la que está, o la puerta en forma de perla, o sea, la puerta será del material que... La verdad que es difícil imaginar. Recuerdo una vez tuve el privilegio de estar en un museo donde tenían una perla muy grande. Para mí era una piedra, que era medio desconocido, pero la tenía muy bien protegida. Pero era grande. Pero me acompañaba una persona que entendía en esto y quedó, pero admirado de lo que estaba viendo. Mira, me dice, la estructura, la belleza. Ahora, claro, brillaba, pero estaba muy protegida porque tú sabes que las perlas son muy valiosas. Ahora, fíjate, pero ahora aquí no hay una sola perla, sino que son 12 perlas. Claro, qué maravilloso debe ser eso, porque tú sabes que cuando el sol toca una perla da muchos colores. Ahora, dice a continuación, la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. También eso es un poco difícil de entenderlo. Vidrio, oro transparente. No está diciendo que el oro es transparente, dice como vidrio transparente. No sé, ¿no? Bueno, una vez escuché una descripción de lo que, cómo se puede descubrir si el oro está al final. Ya. Bueno, pulirlo hasta que tú puedas verte claramente tu rostro en el pulido. Y aquí Juan lo que dice es como vidrio, y el vidrio es cosa transparente, pero el oro que esté a ese nivel es un oro de alta calidad. También es difícil imaginarse, pero es lo que Juan tiene como elementos humanos para describirnos lo que es la Santa Ciudad. Dice que no tenía sol ni luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era su luz. Ahora, fíjate que aquí en el 22:1 dice, y quizás para entender un poquito más esto, porque hoy día tenemos mucha contaminación, después me mostró un río. Y dice un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué hermoso esta descripción, porque habla de un río limpio. Hoy día las aguas lamentablemente están siendo contaminadas por la intervención humana, ¿no es cierto? Pero aquí Dios, como creó todo nuevo, este es un río maravilloso, limpio, donde tú puedes beber del agua y esa agua realmente será para vida. Y lo otro que describe también, que dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, estas descripciones, lógicamente, están vistas desde el punto de Juan, pero que da 12 frutos puede ser un simbolismo de que siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, algo nuevo que servirnos, algo nuevo que comer, pero que da un efecto de sanidad, de permanecer de eternidad. Pero este árbol, esta ciudad, ¿no es cierto?, que tiene este árbol de la vida, que produce 12 frutos, la descripción que dice, en medio de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol. O sea, esa vez estaba pensando mientras leías esto y lo que hemos leído anteriormente, vamos a llegar allá, seguramente vamos a tener una tremenda sorpresa. Yo me imaginaba esto, no era ni la sombra. Bueno, y dice lo que ni la mente, ni el pensamiento, ni imaginaba, claro, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Exactamente, entonces, nosotros nos hacemos conjeturas y vemos y tratamos, hacemos esfuerzo con nuestra imaginación para tratar de vislumbrar lo que será la ciudad, pero la verdad es que creo que estamos años luz de... Ahora, esta descripción que está haciendo aquí en el capítulo 22, del 1 en adelante, es una descripción que va en aumento, en creciendo, como diría un músico, a llegar al punto culminante. Fíjese usted cómo describe acá. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O sea, vamos a estar con el trono de Dios. Y el 4, mírelo como dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este concepto de ver el rostro de Dios, yo creo que no es un concepto que podamos asimilar, solamente esperar. Porque ver el rostro de Dios, la Escritura dice claramente que nadie puede ver el rostro de Dios. ¿Tú recuerdas que cuando...? No, pero en este caso yo creo que sí. No, si está correcto, pero lo que yo quiero decir de que sí. La Biblia dice que nadie ha visto el rostro de Dios. Ya. Pero tú recuerdas que cuando Moisés subió al monte, sí, y estuvo ahí... Muéstrame tu gloria. No, cuando subió con las tablas, ¿cierto?, y regresó, sí, dice que miraron a él. Incluso cuando él fue a la zarza ardiendo, que se puso en contacto con Dios, también volvió con un rostro diferente. Digamos, era un resplandor solamente el estar con él. Ahora, vivir todos los días con él, verán su rostro y su nombre estará en su frente, es algo maravilloso. Y lo otro que quizás uno se confunde un poquito porque dice, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es un espectáculo que realmente uno se lo llevara a la realidad, a nuestro ambiente. Es para decir, vamos a vivir todo el tiempo de día, no vamos a dormir. Es una cuestión que uno no se puede imaginar lo que eso significa. Pero significa que no habrá la oscuridad, significa que no habrá un sol que nos queme, significa que no habrá, ¿no es cierto?, los problemas de hoy día que tenemos con el exceso de las capas de ozono, o sea, la eliminación de la capa de ozono que nos está perturbando el sol, no, porque ahora Dios mismo es el que nos dará desde su poder la vida y la eternidad para vivirlas nosotros. Será maravilloso. Bueno, seguimos mañana, que el Señor los bendiga. En contraste con el río de Babilonia, en el que el pueblo de Dios se sentaba como cautivo, anhelando Jerusalén, a orillas del río de la vida, en la nueva Jerusalén, el errante pueblo de Dios de todas las edades ha encontrado su hogar. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.